El libre pensamiento es filosóficamente libertario. Crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. De la mañana, 25 minutos. Continuamos en el Mañanero y tal cual lo decía la presentación, está en nuestro estudio una vez más nuestro amigo y compañero, el ingeniero Fernando Losada, con una nueva columna de Libre Pensamiento. Fer, buen día. Un gusto tenerte como siempre. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo tranquilo en esta linda mañana? Muy bien. Contento de venir a la radio. A mí me gusta, me encanta estar acá. Así que lo disfruto mucho y estoy esperando el resto de la semana para venir. A veces re ansioso. Sí, me gusta. Bueno, y hoy tenemos dos columnas. Sí. A veces dos, tres columnas por semana le vamos a traer. Sí que te gusta. Y bueno. Podemos hablar de otras cosas también. Sí, podemos hablar de ingeniería, por ejemplo. Sí. Bueno. Y a la tarde también. Otra columna a la tarde. Bueno, mira, bueno, mi especialidad dentro de la ingeniería es la bioingeniería. O sea, la fusión entre biología e ingeniería y el desarrollo, como digo yo, de humanoparte, ¿no? Claro. Esa es mi especialidad. Buscar soluciones para problemas biológicos, soluciones ingeniería, ingenieriles para problemas. El hígado, ¿no? Medio. Pues lo charlamos. Bueno, pero no es el tema que hoy nos convoca en esta columna. No, la idea, como todas las columnas, siempre es cuestionar y llevar al oyente a otras realidades, analizar los dogmas, los tabúes, los presupuestos, todo lo que está por ahí preestablecido en la sociedad y que por ahí no se cuestiona en el día a día, y sin embargo influencia mucho nuestras vidas y determina nuestra forma de vivir, sentir, pensar. Así que el tema de hoy tiene que ver un poco con un mandato social muy fuerte, que es el de cómo se forman las parejas y las relaciones, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos una larga historia si pensamos en Latinoamérica, que empieza mucho antes de la conquista. Los pueblos originarios tenían otras concepciones diferentes de la forma de formar uniones, de la sexualidad, de la identidad de género incluso. De la crianza de los hijos. Tenían, exactamente. Más, en algunas, por ejemplo, no había ninguna palabra similar a homosexual. Claro. En algunas culturas no existía, en otras había como hasta varias categorías de género, en otras la identidad de género era la autopercibida, o las personas trans eran vistas como personas con dos almas, y tenían todas esas concepciones que se rompen con la llegada de los conquistadores que venían con el catolicismo, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de ahí es como que cambia completamente y radicalmente la visión, y la única forma de unión válida era la monogámica heterosexual, basada en la doctrina católica. De hecho, el único matrimonio legal válido era el matrimonio por iglesia hasta fines del siglo XIX. Uh-huh. O sea, en la última década del siglo XIX se logra el matrimonio civil. A partir de allí hay algunos avances, porque si bien el matrimonio era civil, tenía que ser eterno, ¿no? Como indicaba la iglesia, indisoluble, ¿no? Como indicaba la iglesia católica. Se intentaron a finales también de siglo. Era el Estado, pero la formulita de para amarse y respetarlo hasta que la muerte lo separe estaba igual en la ceremonia civil. Y bueno, entre parejas, obviamente, de sexos varón y mujer, o sea, de género varón y mujer. Y bueno, seguía con la misma lógica del catolicismo, pero solamente que ahora se realizaba en un ámbito civil, ¿no? Uh-huh. Se intentaron varias leyes de divorcio. Para también romper con esto, tenemos una que de 1898, que fue muy, era muy, digamos, humilde, era una ley pequeñita que intentó introducir el tema, que no tuvo ningún tipo de tratamiento, murió solo ahí en la enunciación. Pero después hubo otra, como contamos acá, la de Carlos Olivera, de 1901-1902, que por dos votos no llegó a ser ley, o sea, esa sí avanzó muchísimo. Después, algunos intentos socialistas, y luego sí se pudo hacer efectivo con el peronismo, en el segundo gobierno de Perón, que entre otras cosas le costó el gobierno parte de eso, por su enfrentamiento con la Iglesia Católica. Fue bombardeado con aviones pintados con la señal de Cristobense, ¿no? Y bueno, hasta 1987 tuvimos que esperar con Alfonsín que se lograra la ley de divorcio. Y 23 años después, recién el matrimonio igualitario, para romper con ese mandato de que las parejas tenían que ser varón y mujer, ¿no? Los matrimonios tenían que ser varón y mujer. Luego, la ley de identidad de género, 2 años después, que ahí planteó otras fórmulas, ¿no? La pareja podría ser varón y mujer, pero varón cis, mujer trans, con su identidad respetada, o dos personas trans del mismo género, o una persona, dos personas trans de géneros diferentes. O sea, se empezó a plantear otras formas, ¿no? Pero seguimos con la lógica dicotómica. Es decir, la pareja son dos personas. Son dos. Son dos personas que tienen que respetar ciertos códigos que siguen estando plasmados en el derecho positivo argentino, ¿no? Entonces, falta todavía dar otros pasos, ¿sí? Y falta dar la batalla cultural para que después, en algún momento, el sistema jurídico argentino lo respete. Y bueno, de eso es un poco lo que queremos hablar hoy, del amor libre, ¿no? De otras formas de amar, de sentir, de relacionarse. Y para eso vino Emanuel, que es miembro del grupo Amor Libre de Mar del Plata. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Emanuel, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Bueno, la idea es que nos cuentes qué es el amor libre primero, para empezar a desarrollarlo un poco en esta columna. Bueno, el amor libre es una forma de relacionarnos sexoafectivamente, de forma honesta y consensuada entre las partes involucradas, ¿no? Puede ser una persona, varias personas. Y la idea es que lo que se presupone es la no posesión de las personas con las que estamos. Claro. ¿No? El mandato, o lo que más vemos, de lo que más veo yo desde mi realidad, ha sido siempre hombre-mujer, generalmente. Pero una tiene el poder sobre la otra, poder económico, poder de distintas maneras, ¿no? Ejerce un poder, siempre hay un juego de poder. La idea es romper con ese juego de poder y que todas las personas se relacionen de manera igual entre las que están involucradas en la relación, sea una, sean dos, tres, cuatro. Y la idea es eso, romper con la idea de que podemos amar a una sola persona a la vez. No sé si les ha sucedido, pero a mí en lo personal sí, de querer a más de una persona a la vez. Entonces, poder estar con esas personas sin tener que ocultárselo a la pareja principal o a la pareja que tenemos en ese momento. La idea es poder abrir eso, ¿no? Y dejar de engañar, dejar de mentir, dejar de ejercer ese tipo de violencia sobre la otra persona. Claro, puedo abrir la clave, ¿no? Esto, y terminar con tanta hipocresía, porque vos lo decís, digo, cuando ocurren los sentimientos no hay mucha vuelta que darle. Me pasa, me ocurre, lo siento. Pero esto, la carga, los mandatos, la cultura que te llevan a esto, al ocultamiento, a la mentira, y esto genera problemas, evidentemente, cuando de lo que estamos hablando es ni más ni menos que de sentimientos. Claro, ¿por qué ocultar los sentimientos, justamente, no? Ahora, eso implica realizar contratos diferentes, ¿no? Entre las partes que están involucradas. Digo contrato como un término que me parece que puede resumir de alguna forma los consensos o la forma... O sea, ¿cómo se llegan a acuerdos? ¿Cómo lograr poder ser explícito en estas cosas y hacer consensos? Porque, digamos, cuando hay más de una parte involucrada, ya al no ser unilaterales, implica que varias personas se pongan en un acuerdo que además puede ser diferente entre varios, ¿no? Es decir, me refiero a que si somos tres los que establecemos una relación, puede haber acuerdos diferentes entre vos y yo, él y yo, y entre ustedes dos, digo, ¿no? Sí, se puede dar eso. En realidad, la idea principal es ser abierto, ser honesto con las personas. O sea, romper ya con esto de que hay que ocultar cosas. O sea, y el acuerdo se logra con el diálogo, no hay otra forma de acordar cosas. Hablando entre las partes, establecer qué tipo de relación se quiere, con cuántas personas, o si es de a dos en un principio y después abrir la otra más, que se pueden conocer o no entre sí, todas, pero siempre siendo honesto con la otra persona, esa es la idea principal, ¿no? Siendo honesto, dialogando, planteándose cosas, objetivos a futuro también, poder plantear el tipo de relación, sobre todo, que se quiere. Y quizás para el que escucha esto por primera vez, lo está viendo en abstracto, ¿no? Y por ahí no se da una idea de qué estamos hablando, ¿no? Digamos, algunos ejemplos que por ahí puedas contarnos de cómo puede ser una relación, o algunas que conozcas en concreto, cómo se dan esos tipos de vínculos, esas relaciones, esos contratos, esos acuerdos. Mira, te puedo hablar desde mi experiencia, básicamente. O sea, no me gusta poner ejemplo de mi experiencia, pero bueno, es lo más cercano que tengo. Yo tuve una relación abierta durante 9 años. Uh-huh. Y abierta, una relación abierta es que hay posibilidad de tener relaciones sexoafectivas con otras personas. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Pero el acuerdo principal era eso, no ocultarse nada entre mi pareja principal, por así decirlo. No ocultarnos qué estábamos haciendo, o sea, no. Y dialogando, y son acuerdos que se van dando a medida que transcurre el tiempo en la relación, de manera lo más natural posible. También depende cómo las personas vayan rompiendo con todos sus prejuicios y sus estereotipos de lo que es una relación. Uh-huh. Es un proceso, no hay gente que lo hace más rápido, hay gente que no, pero es como ir rompiendo esos mandatos. Claro. Claro, es un aprendizaje que debe... Claro, aprender a relacionarnos de formas distintas. Por momentos, te debe desacomodar, debe generar alguna rispidez, sí, discusión, encontronazo. Digo, vos decís, fueron 9 años, evidentemente, ha sido un aprendizaje, como vos decís, dejando atrás cuestiones que estaban impuestas, porque me parece que no debe haber sido fácil. No sale al toque... Es aprender algo nuevo, claro, básicamente. Claro. Uno aprende, se equivoca, se reformula cosas, pero siempre teniendo las otras personas que están en el mismo proceso, donde uno se puede acompañar en este camino, ¿no? Y es para la gente que elige tener este tipo de relaciones. Yo a veces cuando he comentado a algunas personas si conocen el concepto de amor libre, he visto que lo relacionan con los swingers, ¿no? Y creo que es otra cosa diferente, ¿no? Porque a mi entender, y vos me corregirás y lo ampliarás, pero me parece que el swinger de alguna manera mantiene los mandatos y... digamos, los mandatos tradicionales y abre en circunstancias la pareja, pero creo que mantiene todavía una lógica bastante parecida, si bien hay alguna libertad, pero la apertura es solo sexual de la pareja, no es sexo afectivo, ¿no? Sí, la diferencia sería esa, ¿no? Es que es una apertura sexual hacia de su pareja o hacia otras personas. Pero sí, también dentro del amor libre hay como categorías, ¿no? Todo como se va categorizando siempre. Tenemos esa costumbre, las personas. El poliamor, o sea, sí, tener relación con muchas personas. El monoamor, con una sola persona. Pero la idea principal, más allá de todas las categorías, es eso, es poder relacionarnos de forma honesta con las personas con las que estamos. Sea sexualmente o sea solamente afectivamente, no quita eso. Que haya afecto entre las personas sin llegar a lo sexual. O viceversa. Mm. Pero siempre de forma lo más franca posible, para romper con todo esto de las mentiras, sobre todo, y la violencia que se ejerce a través de eso. Uh-huh. Y se forman en diferentes, por lo que he visto, en diferentes partes del país y del mundo, se forman agrupaciones de personas que están, de alguna manera, viviendo esto del amor libre. ¿Por qué la necesidad de juntarse, de agruparse, de formar? Incluso en la última marcha del orgullo que estuve en Capital, vi la bandera del movimiento Amor Libre. Amor Libre Argentina, sí. Exactamente. Entonces, hay una organización, se nuclean, se relacionan entre las organizaciones, ¿no? ¿Por qué esta necesidad? Yo creo que la relación principal, o por lo menos lo que se abrió acá en Mar del Plata, y a partir de lo que se abrió el grupo acá en Mar del Plata, es el tema de la contención, un poco, ¿no? De las personas que están transitando algo parecido a lo que sería amor libre, porque por ahí no se puede definir como amor libre, claro, pero le están pasando cosas nuevas en sus relaciones, entonces necesitamos todos por ahí ese apoyo de otras personas, claro, que lo hayan pasado y poder aconsejarnos o por lo menos escuchar a la otra persona y bueno, poder darle como pautas o formas o ideas para que vaya transitando ese camino. Claro. Porque debe ser bastante difícil, supongo, expresarlo públicamente, ¿no? Sí, no es un tema muy común y todo se va por el lado de los swingers o de... te acostás con todos o... se desvirtúa un poco, pero... La cuestión es ser fiel a lo que uno cree, principalmente, ¿no? Y a lo que uno vive en sus relaciones y, bueno, a partir de ahí expresarlo como mejor le salga. Entonces por eso está el grupo acá en Mar del Plata. El grupo acá se formó hace 3 meses más o menos. Ah, muy poquito. Hace poco, sí. Y la idea era esa, armar un grupo donde poder contarnos más o menos lo que nos pasa y poder juntarnos y charlar sobre eso y bueno, ir acompañándonos. Uh-huh. ¿Y cómo está siendo esta experiencia? Digo, porque nos contás, muchos años en tu caso de llevar adelante estas formas de relacionarse, pero hace muy poquititos meses esta puesta en común, si se quiere. ¿Cómo viene siendo? O al menos en tu caso viene siendo este compartir, si se quiere, con otras personas que llevan adelante también estas formas? Y en mi caso, lo que me pasó fue justamente eso, que me encontré bastante solo en el camino que estaba llevando, más allá de mi compañera en ese momento, y no teníamos como muchas formas de abrir lo que nos pasaba. Y bueno, cuando llegué a Cámara del Plata, yo no soy de acá, llegué y encontré el grupo Amor Libre Argentina en Facebook, y bueno, ahí empecé a ver quién era de Mar del Plata para poder armarlo acá, y ahí se armó, con la idea esa de poder acompañar a la gente que estaba más o menos en lo mismo. Claro. Y en estos últimos tres meses, más allá de la gente con la cual formaron, ¿esto se ha acercado gente nueva para charlar, para seguir debatiendo? Sí, el grupo tiene ahora 105 personas como miembros. No es mucho, pero tampoco es poco el tema. Y sí, eventualmente hacemos reuniones, nos juntamos, o entre varios conocidos dentro del mismo grupo nos podemos hablar y se puede compartir cosas. Sí, tiene un movimiento interesante el grupo. ¿Qué material podría conseguir aquel que se interese, aquella persona que se interese en averiguar más de qué se trata? O sea, ¿qué recomendás primero como lectura o como material, quizás video o lo que sea como una introducción como para empezar a ver por dónde va esto, ¿no? Y en internet se puede encontrar muchísimo sobre poliamor o amor libre. Lo que recomiendo por ahí es entrar a algún grupo, sea acá en Mar del Plata, como Amor Libre Mar del Plata, o a nivel nacional como Amor Libre Argentina. Ahí hay un grupo de experiencias donde la gente cuenta y se aconseja. Y hay material para leer también, hay un glosario con diferentes términos que por ahí pueden ir guiando a las personas para definir su tipo de relación o ir encontrándole la forma a lo que va sintiendo en realidad. Esas son como las recomendaciones. Si no, después se puede leer un montón de cosas en internet de forma libre. ¿Y para contactarlos a ustedes? Amor Libre Mar del Plata en Facebook. En Facebook, Amor Libre Mar del Plata en Facebook. Quiero consultarte respecto de, a partir de tu propia experiencia, con las resistencias, si se quiere, dentro de la familia. Porque me imagino que también debe ser todo un tema abrirse, explicarle, bueno, mi modo de vida, el que yo entiendo más honesto para llevar adelante mi vida, es esto, rompiendo también, digo, con todos los mandatos familiares. Digo, la mayoría de ustedes están estar criados en familias de las mal llamadas normales, papá, mamá, hijos, hijas, relaciones digamos, las monogámicas tradicionales, y abrirse hacia el entorno familiar, digo, también debe generar algún tipo de ruido, de cortocircuito para toda la familia. Sí, es un aprendizaje también para ellos, para uno mismo, poder planteárselo a la familia que viene con todos esos mandatos, ¿no? Heteronormados sobre todo y mononormados. Claro. Y pero también es todo un proceso, es como se va dando todo aprendizaje, en realidad es un aprendizaje nada más ni nada menos. No es algo tampoco tan extraño en realidad, pero la idea es que la gente lo conozca y que sepa que hay otras formas de relaciones que son sanas o que pueden llegar a ser sanas o no, como las mononormadas también lo pueden ser o no. Hay de todo, por supuesto, pero sí hay distintas formas de relacionarnos y eso es bueno conocerlo. Bueno, cuando estaba prácticamente por aprobarse el matrimonio igualitario y poco tiempo después de haberse logrado, una de las cosas que se escuchaba en el común era, bueno, está bien que hagan lo que quieran, son dos personas adultas, pero los hijos... Esa es la típica, claro, ¿no? Gente, claro, incluso bien intencionadamente, sí, te puede llegar a plantear esto como pasaba con el matrimonio, ¿no? Pero que no adopten... Claro. O sea, está todo bien con los homosexuales, pero que no adopten un chico. Exactamente. Sí, acá debe pasar algo bastante parecido. Debe decir, bueno, que hagan lo que quieran, que se junten los que quieran, hacer lo que se les cante, pero que no pongan a los niños, a las niñas de por medio, ¿no? Hay experiencias, yo por lo que estuve mirando, de amor libre y de poliamor, ¿no? Con hijos, sí, de gente pareja. Que decide criar a sus pequeños y pequeñas en poliamor y lo hacen. De hecho, yo no conozco ningún caso personalmente, pero sí sé que hay. Y también creo que debe ser otro aprendizaje aparte, ¿no? Ya de por sí, al de criar una persona, un hijo, una hija, a partir de tomar esta decisión, también otro aprendizaje. Otro aprendizaje, exactamente. pero todo se basa en eso, en los consensos y en las formas de manejarse dentro del, de la relación, creo. Y, no sé, bueno, en tu caso, ¿no?, que como experiencia personal, ¿esto se dio de una manera natural o un día se sentaron a hablar y dijeron, pasa esto, cómo hacemos? O sea, digo, porque las experiencias personales sirven para otros, para ver cómo encarar un tema que por ahí no se animan a hablarlo, claro, con su pareja o ver cómo... Y en mi caso particular yo venía de relaciones tradicionales, bastante tradicionales, con todo lo que eso implica, celos y violencia de distintas formas. O sea, una pareja normal, por así llamarlo, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando conocí a mi compañera en ese momento, sí, nos sentamos a hablar y nos dijimos qué no queríamos primero de una relación. Claro. Y ahí empezamos a sacar lo que sí queríamos y así fuimos armando nuestra relación. Claro, lo importante es que es una construcción que se va dando con el otro y que también se va modificando constantemente, ¿no? Porque por ahí lo que ayer no te molestaba ahora te molesta, pero si se plantea, digamos, se puede llegar a un acuerdo común. Claro, esa es la idea principal, sí. Hablar, el diálogo, sobre todo el diálogo es lo mejor para armar una relación. Por ahí venimos con la idea de que las relaciones son de una manera lineal, ¿no? Nos ponemos de novios, pasamos determinado tiempo, nos casamos, tenemos hijos y seguimos hasta la vejez. Así, nada más que plantearse. Pero en realidad hay muchas cosas que plantearse todos los días. Es como decís vos, lo que ayer no te molestaba, por ahí hoy o mañana te puede molestar. Y si no lo planteas, se acumula y genera malestar en la pareja. Entonces poder plantearlo y solucionarlo en el momento cuando se va dando y poder cambiarlo y darle forma a la relación es la idea y es lo mejor, creo que puede pasar. Claro, yo también teniendo en cuenta que esto tampoco es una garantía o un seguro de felicidad, no. Digo, no es una relación, digo, con sus características particulares, pero que esto no te asegura que es que este amor va a durar para siempre o que vas a ser plenamente feliz. Trae los problemas que tiene cualquier otra relación, pero con los problemas de una relación es de estas características. Claro, exactamente. Nada es eterno igual, y el amor un día puede estar y el otro día no. Y ahí también empezamos a definir qué es el amor, ¿no? Y ya nos llevaría... Sí, claro, a partir de por sí, siempre más allá de esta columna, esto del amor libre, porque, digamos, si hablamos de la otra forma, del amor convencional, digamos, le ponemos todas esas características y hasta podremos discutir si es de verdad amor eso, ¿no? Cuando esto de que las relaciones de 50, 60, 70 años, una pareja, te pones a pensar, sí, pero en un momento... Se hace, no sé, amás toda la vida, de verdad, estás enamorado. Es muy, muy cuestionable el hecho de esto, de que esto es una especie de amor libre y el otro un amor. Pero es amor, eso digo, esto de discutir en serio a qué le llamamos amor o qué es lo que está validadamente y socialmente ahí la consolidado idea, como la palabra amor. La idea del amor. Claro. Y si en esas relaciones de 60 años no hubo otras personas en el medio, o no amaron a otras personas, o no se plantearon amar a otra gente. No, unas cargas de represión y de sujeción tremendas que la cultura nos impone. Alguien dijo por ahí que el amor romántico era un estado temporal de locura, ¿no? Y ese idilio, ¿no? Que tanto tiene tan buena prensa entre la poesía, sobre todo, pero que, digo, esto dura. No, y no hay quizás que confundir ese primer momento, esos primeros momentos de conocerse con alguien que tienen un periodo de euforia, con lo que después es la construcción de una pareja, ¿no? Y tratar de sostener ese momento, que en realidad ese momento es pasajero, porque esa euforia de conocerse y de empezar a relacionarse tiene un tope y después esa espuma baja y queda otra relación. Y ahí, bueno, ¿qué se construye en ese momento? Y el mandato social, como decía él, con los celos, es muy fuerte, porque el de... que la otra persona es la que me completa a mí, yo soy incompleto si no tengo esa parte. No soy nada sin vos. Claro, eso genera sensaciones de pertenencia muy fuertes que terminan en femicidio, como hemos visto. Claro, ¿no? Justamente eso quería agregar, ¿no? Que por ahí el amor libre lo que plantea es la no posesión del otro, y frente a tantos casos de femicidios que hemos visto, por ejemplo, bueno, en el último año, justo ayer estábamos charlando hace unos días con Fernando, bueno, cuántos casos de femicidios hubo en Mar del Plata en este año. Y bueno, a nivel nacional ni hablar, pero cuando uno se pone a indagar es por eso, ¿no? Por esta posesión que siente por ahí el hombre frente a la mujer en donde cree que es su posesión y por eso, bueno, puede decidir sobre su vida. Por ahí el amor libre lo que plantea es eso, es no poseer y amar libremente, que es algo importantísimo. Sí, sí, por supuesto. ¿Y tienen alguna estrategia o van, digamos, improvisando con respecto a cómo manejar los celos, no? Y en realidad no hay estrategia, creo. se pueden dar celos, por supuesto, se pueden dar o esta idea de los celos, ¿no? Pero el tema es tratarlos a tiempo, cuando nos damos cuenta que estamos sintiendo determinada cosa, poder manejarlo. Justamente por ahí, en el grupo Experiencias Amor Libre, que es más grande, se planteaba mucho el tema de los celos, ¿no? Cómo manejarlos, claro. Porque se dan, obvio que se dan y se pueden dar. Más cuando hay tantas personas involucradas, ¿no? Por ahí eso también. No es algo fácil estar con muchas personas. Para ay, nada, no señora. Piensen que es algo muy sencillo. Estar bien, digamos, ¿no? Sí, claro. Son más conflictos, además. Pero sí, poder hablarlo y tener siempre el apoyo de alguien que haya pasado algo similar está bueno porque ayuda justamente a esto, a manejar los celos o darle algún consejo a la persona, en realidad. Uh-huh. Muy bien. Y, bueno, creo que eso, la parte de la sinceridad es la más importante en esto, y la forma de cuidarse, creo que por lo menos hay algo que se debe mantener todavía, más allá de abrir la pareja en las diferentes formas que planteabas, es el cuidado de uno con los otros o con quien estamos formando los vínculos, ¿no? De cierto mecanismo de protección que tiene que haber, porque me parece que pasa por ahí, por ser cuidadosos con el que tenemos al lado, porque finalmente creo que lo que se busca es la felicidad en esto, ¿no? Sí, la idea, creo, lo principal. Y sí, el tema de los cuidados personales, o sea, cuidado de uno mismo, en ver si las relaciones son sanas o no, también eso es muy importante, darse cuenta cuando estamos en una relación sana y cuando no. Y qué es una relación sana, exacto, y qué claro. No lo es. Exacto. Pero sobre todo la idea es no hacerse daño entre las personas involucradas. O sea, se puede hacer y se puede dar por distintas formas, sí, se puede dar. Pero, bueno, sí, y al estar relacionado con más personas, el tema sexual también implica cuidados y, sobre todo, ser fiel a uno mismo y fieles entre las personas a las claro. que están relacionadas, o sea, en los cuidados, ¿no?, personales. Yo creo que es más fácil entender o hacer una apertura en principio con respecto a lo sexual que con respecto a la parte emotiva, sentimental. Es decir, creo que es más sencillo, y por eso digo el caso de los swinger, que en realidad no estamos hablando de poliamor, sino estamos hablando de una pareja que quizás necesita otras experiencias sexuales porque ya agotaron quizás lo que podrían tener como pareja y la abren en ese sentido, pero siempre dicen, no, nosotros nos amamos y lo que no tenemos es posesión corporal, pero sí hay un sentido quizás de pertenencia emocional, ¿no? Claro. Y creo que esa debe ser la parte más difícil de romper, ¿no? La de esa apertura, porque la sexual, digo, pareciera que fuera más sencillo de imaginársela, por lo menos, ¿no? Pero la emocional parece ajá. como más compleja. Yo leía el caso, por ejemplo, en uno de los grupos, de una chica que le había planteado a su esposo justamente empezar a caminar, a transitar esto del amor libre, y ella había consensuado con él tener un novio, ¿no? Entonces seguían siendo el matrimonio y ella con un novio, ¿no? El cual conocía después a su pareja, pero era como ese esquema. El esquema que habían consensuado era ellos siguen siendo un matrimonio, pero ella tenía su novio, ¿no? Y esto de que el marido entendiera que ella ahora también amaba a esta otra persona. O sea, más allá de lo sexual, ahí lo que planteaba era una relación, ella convivía en un noviazgo a la vez que tenía un matrimonio y todos estaban de acuerdo con eso, ¿no? Un esquema que al principio, digo, hace bastante ruido al común de la población que no ha transitado estos caminos, ¿no? Supongo que debe haber sido bastante difícil hacer un planteo de ese estilo en la pareja, que no se rompa y después ser felices y no tener celos. Y sí, es un planteo que en algún momento alguna de las dos personas lo puede hacer y la otra persona lo puede tomar bien o no lo puede tomar bien, y también está en su derecho de elegir si sigue o no en la relación. Bueno, fue un gusto, Emanuel, gracias por la invitación. para empezar a tratar estos temas que son más que interesantes, y además que creo que quizás alguno que o alguna que piense que no puede transitar este camino, pero encuentre dentro de este movimiento algunas herramientas para mejorar su relación de pareja, ¿no? Exacto. Porque lo que hablamos, si alguien le puede dar una mano para mejorar el tema de celos, el tema posesivo dentro de la pareja, me parece que es un avance enorme, más allá de que no transite el poliamor o el amor libre, ¿no? Sí. Así que quizás a alguien le interese contactarlo por estas otras cuestiones también, ¿no? O simplemente por saber más, por una cuestión que me parece también bastante válido. Repetí, por favor, la forma de contactarlos para... Acá en Mar del Plata, es Amor Libre Mar del Plata, directamente en Facebook. Sí. Y ahí cualquier duda o planteo que se tenga, entre los que es miembros que estamos, se puede llegar a dar algún consejo o por lo menos una idea de cómo hacer. Y la idea, bueno, primero gracias por la invitación, la idea es... realmente poder abrir un poco el panorama en lo que son las relaciones sexoafectivas y mostrar que también hay otras formas de relacionarnos que está bueno experimentar o no, pero que por lo menos saber que existen es muy interesante. Así es que muy gracias interesante. A gracias a vos, Emanuel, por la presencia. Amor Libre Mar del Plata en Facebook. Fer, sí. Como siempre, interesantísimo, riquísimo cada una de tus columnas. Siempre nos hace y nos deja pensando, como siempre.